vino que se hizo noche. Para empezar la loquera, vayan trayendo los botes. Agarra la borrachera, traen y tráiganse unas tontas. Pa' gustarlas ya de veras, que no falte el aditivo. Saben que soy cocaíno, la mandíbula entumida. Así me gusta traerla, los dedos engarrotados, rígidos como las piedras, con los ojos bien volteados y la mirada desviada. Quiero ponerme bien bueno, bien loco, bien taquicardio. Quiero amanecer loqueando. Escalofrío, el cuerpo me está temblando. Me siento muy alterado, siento estarme acalambrando. De tanto que le he jalado, la nariz ya me ha sangrado. Pero la verdad me encanta, parece que ando volando. Ya se me ha acabado el polvo, pero aquí traigo más lana. Tráiganse unas cuantas onzas, pa' seguirle hasta mañana. Quiero hacerme unas lineotas, como hace Tony Montana. Película yo no tengo, yo no soy ni actor ni artista. Pero aquí hay cueros de rana. Siento mucho escalofrío, el cuerpo me está temblando. Me siento bien alterado, siento estarme acalambrando. De tanto que le he jalado, la nariz ya me ha sangrado. Pero la verdad me encanta, parece que ando volando. La mandíbula entumida, así me gusta traerla. Los dedos engarrotados, rígidos como las piedras, con los ojos bien volteados y la mirada desviada. Quiero ponerme bien bueno, bien loco, bien taquicardio. Quiero amanecer loqueando. ¶¶